o se fue con el viento. Quiero decir, y no debo jamás volver a callar. Voy a hacer lo que siento y al fin no me quiero enterar más de nada y vivir como perros en la madrugada. Bueno saber que por casi 2 años pudimos vencer y seguir adelante. Quiero salir a buscar los momentos que un día perdí por el paso del tiempo y al fin no me quiero enterar más de nada y vivir como perros en la madrugada. Algo de mí que vive en vos, algo que puede acercarnos y good.